Made in Metal. Con Tony González. Saludos a amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo para España, Argentina, Puerto Rico y Chile. A partir de los martes va a haber un programa nuevo, martes, miércoles, jueves y viernes, según la emisora y el país. Pero si te los pierdes, nos puedes encontrar fácilmente en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Ya estamos en enero, ya se acabó el poco fiesteo que pudimos tener gracias al COVID, pero lo más importante es, a quien dice una vuelta a la normalidad, nunca será una vuelta a la normalidad, pero en nuestro caso, que tenemos la música, vamos a pasar a esta normalidad, que es escuchar buena música y disfrutar de ella. A partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Wolf Hoffmann de Azeth, quien recientemente sacó, o estará al sacar según el país, su nuevo disco titulado Too Mean to Die, un disco que a los fans de Azeth les va a gustar muchísimo. Esta entrevista al completo la puedes ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal, y que estoy seguro te va a gustar escucharla completo. Yo realmente me la pasé muy bien, porque Wolf Hoffmann es uno de los seres humanos que es en persona el heavy metal. Y además Azeth es una banda que siempre ha hecho maravillosos discos. Tuvo un momento de su carrera que estuvo en baja, que casualmente coincidió con ese momento en el que ellos querían acercarse al sonido americano. Parece que pensaban ganar un poco más de dinero con eso, pero finalmente la vida, la cruda realidad, los puso en su lugar, porque nosotros realmente lo que queremos son los Azeth, que ya eran maduros con el Metal Hearts, Restless and Wild, en Balls to the Wall, y ahora siguen haciendo buena música, igual que esa de aquellos años. Así que vamos ya a comenzar con la música, pero antes recordarte que nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Y vamos a comenzar con una banda que quizás había que haber puesto el año pasado, pero que nada, que es este año cuando yo me la encontré. En estos días de inercia, descubrí el nuevo disco de Majestica titulado A Christmas Carol. Como yo vi que el disco se llamaba A Christmas Carol, pensé que era la misma tontería de todos los años y lo dejé ahí en un rincón, pero luego resulta que no, que es una cosa un poco distinta, que es la que vamos a escuchar. Este es el segundo trabajo de esta banda, formada por el guitarrista de Sabaton, Tommy Johansson, y que anteriormente era conocida como Rainset. Tras Above the Sky, en esta ocasión llegan con un trabajo donde han cuidado mucho las melodías, un disco que sigue sonando épico y con temática navideña. ¿Y qué hago yo poniendo este disco en enero? Y es que no estamos ante un disco navideño habitual, No esperes los típicos villancicos basados o pasados por el matiz de guitarras eléctricas o las típicas canciones sobre edulcoradas que siempre hablan de lo mismo. Aquí en España, en Madrid, en estas fiestas de diciembre me han metido a Rafael y su pum pum pum pum pum. Oye, qué aburrimiento, lo más pesado que he visto este fin de año. El caso es que, imagínense, después de ver eso, yo no quería escuchar ningún villancico de Navidad, pero Majestica ha sabido crear un verdadero trayazo de power metal con el trasfondo de la Navidad. Para ello, se han basado en la obra de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, y en la figura de su protagonista, que se llama Ebenezer Scrooge, elaborando un álbum conceptual con un toque de musical y que puede encandilar incluso a los que más repudian este tipo de trabajos y estas fechas. Yo estoy mirando los personajes de los protagonistas de novela. Imagínense que un inglés le haya puesto a su personaje Ebenezer, y imagínense cuando le puso Gabriel García Márquez a Aureliano Buendía y la familia Buendía, esa la de 100 años de soledad. Eran nombres agradables, ¿no? Pero nada, Ebenezer, vamos, ¿quién? Perdóname si hay alguien que se llama Ebenezer y que está escuchando el programa, Ebenezer, perdóname. Pero el nombre yo no lo encuentro muy bonito, pero así es la vida. El caso es que cualquier amante del power metal va a encontrar algún aliciente épico para apasionarse con la escucha del disco de Majestica. Si no le prestaste atención al disco porque pensaste que era la misma tontería de siempre, ve y búscalo, que encontrarás power metal de doble bombo y sobre ellos grandes orquestaciones de corte clásico, pero también cinemático. Hay momentos que te acordarás del Piratas del Caribe y también de esas películas de los años 40 y 50, donde la banda sonora era todo un orquestón. Vamos a escuchar esta pieza que se titula A Christmas Story. Y si pensaste que esto era un aburrimiento porque te sigue sin gustar la temática navideña, aunque no sea el mismo tamborilero y todas esas cancioncillas que yo no sé desde cuándo existen, a lo mejor desde antes de yo nacer, aquí viene algo muy duro que estoy seguro que esto te va a gustar. Es el disco Genesis 19 del año 2020, decimosexto disco de Sodom y el primer largo que han grabado como cuarteto. Tras los cambios del 2018, el tío Tom Angel Reaper contrató a un par de guitarristas, George Segatz y al curtido Frank Blackfire, que volvía a la alineación después de muchos años, recordado por ser partícipe de sus grandes obras como el Persecution Mania y el Agent Orange. Las composiciones de Genesis 19 comparten elementos anteriores a álbumes de Sodom, pero no específicamente con el anterior Decision Day o el clásico básico Agent Orange. Este nuevo trabajo suena old school y muy directo, posee un toque moderno en cuanto a pesadez, pero sin embargo no suena nada pulido. En total son 12 ataques feroces de puro thrash metal. Vamos a escuchar una pieza que se titula Sodom and Gomorrah, y quiero comentarte que unos meses antes del Genesis 19, Sodom sacó un EP cuyo nombre no recuerdo, y ahí también comienzan con Sodom and Gomorrah, pero la mezcla es distinta, o sea que las dos canciones tienen el mismo aire, el mismo ritmo, la misma batería, la misma letra, pero suenan un poco distintas, y estoy seguro que si eres coleccionista o te gusta Sodom, te van a gustar las dos canciones. Vamos a escuchar esta pieza que es Sodom and Gomorrah. Never changed, don't compromise. There were no delights, the moment last. Metal, mucha música y muy buena. Resulta que a veces se nos pierden algunos músicos y es un músico que encontré cuando escuché este disco de esta banda que se llama Tau Cross. El disco es del 2020, se titula Messengers of the Section y el líder de esta banda es Rock Miller, quien también fuera el líder de la mítica banda Amebix, los reyes del thrash punk, una banda que estaba en activo desde el año 79 hasta el 2012. Una vez que se acabó para siempre Amebix, decidió montar Tau Cross y la idea es democratizar el thrash punk, a hacerlo más accesible para el público y para ello mezclarlo con heavy metal y thrash. Este es su tercera larga duración, aunque yo no recuerdo haber escuchado los anteriores discos, pero si buscas la continuación de Amebix o Amebix no lo vas a encontrar. Su primer trabajo era de corte atmosférico, el segundo era más crudo y este tercer esfuerzo discográfico es el más básico y accesible de todos ellos. Pero este artista pertenece al underground y eso no es una buena noticia para él. Ahora bien, si eres ajeno a la escena del thrash punk, pues no vas a enterarte de lo que significa con este lanzamiento. Es su álbum más accesible si eres fan de Motorhead y disfrutarás de temas como el que te voy a poner, solo que la base rítmica que utiliza, aunque no tiene fuerza alguna, está más orientada hacia el thrash. Este disco saltó al escándalo porque Rob Miller manifestó en él su agradecimiento a Gerard Menuhin, autor negacionista del Holocausto. Por esta razón, el disco no fue editado por Relapse Records, que cortó su relación con la banda. A mí realmente, yo pienso que cada cual puede ser lo que quiera hacer en su vida, pero ser negacionista del Holocausto judío es ser bastante estúpido y de mente cerrada. El caso es que nada, vamos a la música y vamos a escuchar esta pieza que se titula Yaldabaoth. Ya están aquí. Y lo que te voy a poner es algo que va a salir en marzo. Te lo voy a poner con 2 meses de antelación. El caso es que Frontiers Music ha anunciado el lanzamiento del nuevo álbum en solitario del vocalista danés Ronnie Atkins, titulado One Shot. El aclamado vocalista de Pretty Maids y Nordic Union lanzará su nuevo disco el 12 de marzo del año 2021. Además de su compañero Chris Laney, tiene un montón de invitados como Alan Sorensen, Morten Sandager, Pontus Edberg, Anders Ringman, Pontus Norgren, Key Marcelo, Oliver Hartman, que esto pienso yo que son los mejores, y muchos más. Vamos a escuchar una canción que ya ellos han adelantado, que es una pieza que se llama Real y que demuestra por dónde va a ir el disco, que no va a ser por los caminos más agresivos. This good life. Es Made in Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Sol y rabia. 100% rock estatal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Y como te comentaba, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Rolf Hoffman de ASEP. Y mira, una entrevista que me le he pasado muy bien. Esto, he seleccionado fragmentos bastante extensos de esta entrevista, pero realmente la entrevista en YouTube tiene mucho más y estoy seguro que te va a gustar, te va a interesar, y te invito a que vayas a YouTube. Solamente tienes que ir a YouTube y poner ASEP Made in Metal entrevista, y tú vas a ver que va a salir entre una de ellas la entrevista que le hemos hecho nosotros. Vamos a comenzar con una canción que se titula Zombie Apocalypse, que posiblemente sea o ya esté en el momento que hicimos la entrevista, no se estaba grabando el videoclip, pero posiblemente sea el videoclip de otro videoclip de este disco. Después Wolf nos va a hablar, también se va a escuchar mis preguntas y sus respuestas. La traducción la hace María Jesús Arias Fernández y después vamos a escuchar de qué trata una canción impresionante que hay en el disco, que se titula Symphony of Pain, que es una canción que habla sobre Beethoven. Y después nos va a hablar Wolf sobre el video y por qué piensa escoger como video, o qué canción pensaba escoger como video y por qué. Y al final nos cuenta cuál es su sueño de cómo debe terminar ASEP algún día. Que esto es algo que todos los rockeros y metaleros deberían escuchar, porque ¿qué pasa si ASEP se acaba mañana? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces al final él usa una frase que es "The best is yet to come", lo mejor está por venir. Y como hay una canción de este disco que se llama "The best is yet to come", vamos a escucharla también. Vamos allá. We'll be right back. Quizás sea mi imaginación, pero creo que en este CD los coros están cuidadosamente grabados. Yo recuerdo, por ejemplo, Overnight Sensation y It's Not My Problem, para nombrar algunos. ¿Es así? ¿Quieres decir que se grabaron cuidadosamente? Sí, algunos de los coros de estas canciones son... El trabajo es diferente a, por ejemplo, cuando recuerdo Metal Heart o algo así. Tienes muy buen oído, amigo. Yo te felicito. Nadie más se dio cuenta de eso. De hecho, ha habido cambio. Lo hemos hecho un poco diferente y ahora tenemos varias personas haciendo los coros. Entonces tienes muy buen oído, ¿sabes? Nadie más se ha dado cuenta de eso. Excelente. Sí. ¿Por qué suenan así? Ya sabes, tenemos a esos dos nuevos chicos en la banda, Philip Shaws y Martin Motnik. Y tienen voces diferentes, por supuesto. Y también tenemos un amigo aquí en Nashville que hizo algunos coros adicionales. De hecho, eso suena muy diferente. No me digas que nadie se dio cuenta de eso excepto yo. Sí, eres el primero. Sí, primer premio. Ok, perfecto. Entonces algo pasó con este coro. Estas líneas son más para decir algo que no es la forma correcta mía de decirlo, pero diría que son más educadas. Las voces son realmente buenas. Yo también lo creo. Creo que tienes razón. Pero nadie más lo notó. Muy bien. Les dirán los chicos y les harán muy felices. Sí, pero hay algo más. Hay más. Por ejemplo, Symphony of Pain me recuerda a Metal Heart porque hay algunas líneas de guitarra clásica. Sure. Pero ¿cuál es la relación entre Beethoven y Symphony of Pain? Well, we're in lyrics, bueno, en la letra estamos hablando de la lucha del señor Beethoven con su vida personal cuando estaba perdiendo la audición. Eso fue muy doloroso, obviamente. Musicalmente, estoy usando partes de la Sinfonía de Beethoven. El ta-ta-ta-ta de la novena sinfonía. Y también en el solo de guitarra hay otra parte que es de Beethoven. Así que era natural para nosotros hablar sobre la historia de su tragedia personal, porque debió de ser muy duro. Por eso lo llamamos Sinfonía del Dolor y habla de la vida de Beethoven. Sí, usas ta-ta-ta-ta, pero usas otra parte que está relacionada con otra sinfonía de Beethoven. Sí, es cierto. Sinfonía número 5 y número 9 de Beethoven. Es la Oda a la Alegría. Sí, Oda a la Alegría, sí. No lo recordaba, pero ahora lo recuerdo. Sí, pero la forma en que lo hacemos ahora es la Oda al Dolor, porque lo hacemos más triste de lo que era originalmente. Ahora es la Oda al Dolor. Creo que esta canción es realmente fuerte. Tú hiciste un video de Too Mean to Die. Entonces, si estuvieras listo para grabar un nuevo video, ¿cuál sería la canción seleccionada? No estoy seguro. En este momento estamos hablando de apocalipsis zombie. Y a veces tomas estas decisiones principalmente porque piensas en cuál sería el mejor tema visual. Una de las razones por la que tomamos Undertaker fue como primer single porque tenía la letra en sí misma una especie de historia. Y ves una película en tu mente cuando escuchas eso, cuando lees la letra, porque están hablando de un empresario de pompas fúnebres y ese ambiente. Muchas veces haces estos vídeos para las canciones que se adaptan mejor a un medio visual. Así que creo que Apocalipsis Zombie podría ser una mejor opción para esto, que por ejemplo lo de Beethoven, porque realmente no se puede hacer el vídeo sobre Beethoven con mucha facilidad. O tal vez puedas, pero yo no sé cómo. Así que ya sabes, Symphony of Pain, que es la canción que vamos a escuchar, es una canción buenísima, pero no van a escogerla como vídeo. Posiblemente sea Apocalipsis Zombie. Espera a ver si es así. Yo trato de ver a la banda en concierto todas las veces que puedo. Los vi en el Hellfest un día, los vi aquí en España en el año 2015, en el 2016, en el 2018, y quiero confesarte que cada vez que te veo sonreír en el escenario, siento que el espíritu del heavy metal camina entre nosotros. ¡Ah! ¡Nice! So, eres el único miembro original en ACEP. ¿Piensas en la jubilación en algún momento o en el futuro o todavía no? Never, never, nunca, never. Nunca, amigo mío, porque aquí está mi plan. Quiero tener 95 años y morir en el escenario. Bueno, quizá 96, tenemos que ver. Pero quiero saltar de la plataforma de la batería y tener un infarto en el aire. Entonces, antes de aterrizar en el escenario, estaré muerto y luego caerá el telón. Y ese es el escenario para el final de mi vida. ¿Te gusta? Me gusta, pero preferiría que no sucediera frente a mí. Sí, ese es un buen final para una película sobre ACEP. Y sabes que tú también vas a cumplir 95 años, así que te sentirás mejor. Sí, pero yo no estoy pensando en tener 95 años. Yo creo que tal vez antes de los 90 moriré. Sí, yo también lo creo. Creo que la triste verdad es que la vida de los músicos cuenta dos veces, ya sabes. La gente común no. Pero los músicos no suelen llegar a los 95 años. Pero quién sabe, ese es mi objetivo y lo mejor está por venir. Y esto no lo digo en la entrevista, pero te lo digo ahora. De verdad que si yo estoy en un concierto de ACEP y Walt Hoffman salta, da un salto desde la plataforma de la batería, tiene un infarto en el aire y se cae muerto, para mí sería muy triste. Yo preferiría no ver eso en realidad. Sin embargo, vamos a escuchar la canción que es The Best Is Yet To Come. Rains. espero que te haya gustado la entrevista con Wolf Hoffman. Una vez más te digo que nuestro canal de YouTube está al completo. Accept Made in Metal entrevista y la van a encontrar. Vamos a continuar ahora con una banda que ya estás escuchando, que es una banda con un sonido más clásico. Y sí, es una banda de sonido clásico, una banda que tiene 50 años tendrá, 60 años tendrá. Uf, ahora mismo no sé cuántos años tiene. Pueden ser tan viejos, bueno, ligeramente menos que los Rolling Stones o que los Beatles. Y es Jefferson Starship. Ellos sacaron en el 2020 un disco titulado Mother of the Sun y la familia Jefferson ha llenado la historia de la música con su huella y tienen todo el derecho de seguir sobre los escenarios hasta que la muerte los separe, como mismo dice Wolf Hoffman en la entrevista anterior. Hacía 12 años que no sacaban material y ahora lo hacen con un EP que tiene sabor a Starship indudablemente. Yo decía la familia Jefferson porque recuerden que era Jefferson Airplane primero, Jefferson Starship después y después Starship. Pero han vuelto, por supuesto, Jefferson Starship. Solo hay que escuchar It's About Time, que es la canción que te voy a poner. Y si no sabes quiénes conforman la banda, pensarás que Grace Slick hizo un pacto con el diablo porque su voz suena fresca como siempre, pero no. Es la nueva vocalista, Kathy Richardson, quien fuera reclutada por Paul Kantner en el año 2008, que suena igual que Grace. Vale decir que la propia Slick coescribió esta canción que vamos a escuchar, It's About Time, así que no estamos errados del todo. El CD está dedicado a Paul Kantner, quien falleciera a inicios del año 2016. No es una banda formada por parientes lejanos, deseando explotar el legado de Jefferson Starship o Jefferson Airplane. En la actual formación está David Freidberg, quien viene desde los tiempos de Jefferson Airplane, junto a Donny Baldwin, quien está en el Jefferson Starship desde el año 82, y Chris Smith, que lleva 25 años en la banda. El New Kid in Town, el único miembro que es nuevo, es el guitarrista Jude Gold, que entró en el año 2012. Vamos a escuchar esta pieza que es It's About Time de Jefferson Starship, una banda que estoy seguro que continúa girando por los Estados Unidos y que realmente creo que no tiene interés en venir a Europa. Así que vamos a escuchar It's About Time. Y vamos a seguir con los Jefferson. Yo recuerdo que el primer disco que yo escuché de Jefferson Starship, primero fue la primera canción que yo escuché de Jefferson Starship, fue esta canción que se llama Jane. Y fue la primera canción que yo escuché sabiendo que estaba escuchando Jefferson Starship, porque a veces en la emisora de los Estados Unidos yo escuchaba alguna canción de Jefferson y no sabía realmente cuál era. El caso es que el primer disco que escuché fue el Freedom at Point Zero, que es el que tiene esta canción, y me pareció un disco tan maravilloso que comencé a buscar más música de Jefferson Starship, pero resultó que los otros discos, algunos me gustaban y otros no. El caso es que yo pensé que ya nadie se acordaba de esta canción, y resulta que ahora con el confinamiento, varios músicos, como es el caso también de Dave Ellefson, varios músicos se van reuniendo, tienen comunicación por Skype o WhatsApp o por donde sea, y se van reuniendo, van haciendo canciones, van grabando. Y en este momento, una banda que no tiene nombre y que está formada por el vocalista Dino Jelusic, ese magnífico vocalista que todo el mundo quiere en su banda y quien estuviera en la Trans-Siberian Orchestra, pues Dino Jelusic aquí toca el bajo, los teclados y canta, mientras que el guitarrista es Joel Oxtra, que era guitarrista de Cher antes de pasar a Whitesnake. Y yo me decía, bueno, ¿de dónde ha salido Joel Oxtra? Y resulta que tiene un currículum impresionante. Y en la batería está nada menos que uno de los baterías más amados por la audiencia, que no quiere decir con esto que sea uno de los mejores, pero aún así es buenísimo, que es Mike Portnoy. Así que vamos a escuchar esta canción por ellos tres, que es Jane. We'll be right back. Metal con Tony González. Y vamos a cerrar este recorrido con Jefferson Starship con esta pieza que se llama Wind of Change, que es una pieza donde está Grace Slip y donde está Jimmy Thomas, que era el cantante que yo conocí con Jane y que me pareció un cantante maravilloso. Vamos a escucharlos. Underfoot are the visions lost, sleeping not yet dead. y vamos a seguir con el rock más clásico, pero aunque sea el rock más clásico, es una banda que yo no conocía, que se llama Ángeles. Pero no, no es una banda de habla hispana, es una banda de Los Ángeles, creo yo. El caso es que su disco se titula Hell on High Wheels, que es del año 2020. Nosotros no los conocíamos hasta que la promotora comenzó a enviarnos noticias sobre la banda. Son tan insistentes en las noticias que la mayoría de ellas las publicábamos o las pasábamos por alto, pero al final la insistencia y el consejo de un colaborador me hicieron acercarme a este disco, y resulta que sí, que bien vale lo que cuesta, más una reseña nuestra en la web de Made in Metal. La banda tiene 12 discos, así que la ignorancia es nuestra, y de seguro ustedes sí los conocen. El núcleo lo formaron Dave Little y Dave Rothman. Fueron una de las tantas bandas de Los Ángeles, tocando en el Trovador, en el Whiskey y en el Roxy de Sunset Strip en Hollywood. Su historia es interesante y han compartido escenario con los mejores de su área. La tónica general del disco son las canciones hechas para divertirse y pasarla bien. Algunas piezas son de sencillos y efectivos riffs, como cualquier otro disco de los años 80. Hay canciones más pulidas y otras más salvajes, como la que da título al fonograma, que es una magnífica canción. Vamos a escuchar la canción título, que se titula Hell on High Heels, pero antes quiero también mandar un mensaje. Desde hace varios programas atrás, tenemos en nuestro canal de iVox a una seguidora que se llama Fonchi, que le da un me gusta a nuestros programas. Primero, decirte, Fonchi, muchísimas gracias. Y segundo, que si escuchas este programa, que nos dejes un mensaje sobre algo que te gustaría escuchar, algo que te gustaría que comentáramos, porque realmente, ¿para qué son nuestros seguidores si no es para que los mimemos, los conozcamos y los tratemos como lo que son en realidad, unos grandes amigos? Así que, Fonchi, espero por tu mensaje mientras vamos escuchando Hell on High Heels. Feel the dirt. Vamos a cambiar de sonido, vamos a cambiar de estilo, de ritmo, de todo, pero no de nombre. Si bien Ángeles, aunque tiene un nombre castellano, es una banda americana, hay otra banda que se llama Novena, y también pensarás, Novena, esto es una novena de béisbol, así que la banda tiene que ser de un lugar donde guste el béisbol, como puede ser Puerto Rico, Cuba, los Estados Unidos, pues no. Novena es la otra banda de Ross Jennings, el cantante de Haken. Y aquí, en este disco que se titula 11th Hour del año 2020, Jennings nos ofrece un rock progresivo cercano a su banda principal, aunque introduciendo matices que la diferencian fundamentalmente por el carácter conceptual de este disco, pero acercándose mucho a lo que hace Haken en el sentido de centrarse musicalmente en la melodía y la técnica. Nos encontramos ante un álbum conceptual, un disco que nos habla del umbral entre la vida y la muerte, algo por lo que inevitablemente tendremos que pasar todos los seres humanos. Ya estamos en la vida, solo nos falta llegar a la muerte, y hay quien trata de llegar lo más tarde posible, que ese es mi caso. Aquellos que lo han experimentado, los que han experimentado la muerte, nunca pueden compartir sus historias. Los que no, no pueden contemplarla. Todo lo que podemos hacer es preguntas y contar historias. Eleven Hour sigue los últimos días de varios personajes que, aunque están separados por el espacio y el tiempo, están conectados por algo más grande. Vamos a ofrecerles una pieza titulada Indestructible. We'll be right back. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama Croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Y sí, queridos amigos, este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo les hablo de cualquier tontería. Y estuve viendo el año pasado que una de las empresas que más crecimiento ha tenido y cuyas acciones han subido exponencialmente, mire, si yo hubiera sabido, lo hubiera comprado acciones cuando eran más baratas, que es Amazon. Y en Amazon se han disparado las compras por razones obvias. Y hay muchas personas que critican y que te dicen que no compres en Amazon. Pero realmente cada cual tiene que hacer lo que entienda y ya está. No estarse guiando porque si Amazon hace esto o lo otro. De Amazon viven muchos miles de personas. Miles, si no cientos de miles de compañías han nacido y crecido gracias a un sistema como Amazon que posibilite el acceso tecnológico y el alcance dentro del mercado online. Podemos discutir sobre porcentajes, sobre industrialización desmedida, sobre impuestos que no pagan. Podemos discutir sobre un montón de cuestiones. Podemos discutir sobre las acusaciones de que Amazon le roba los productos a competidores que venden a través de Amazon. Pero es innegable que las compañías como Amazon han tenido un impulso positivo también en muchísimos ámbitos y que el problema igual no es causado por Amazon, sino por la base en la que se asientan. Y aquí, amigo mío, la responsabilidad es tanto tuya como de tu permisividad ante lo que permites de tus gobernantes. Por ejemplo, los gobernantes españoles, que en plena pandemia se suben el sueldo los muy cabrones, que yo quisiera tener un político cerca para decirle tres o cuatro cosas. El caso es que el ignorante tiende a quedarse solo con lo básico. Y es muy simple responsabilizar a Amazon de que el tendero de la esquina tenga que cerrar o que el librero del pueblo haya cerrado. Pero nadie se cuestiona a sí mismo cuando, por ejemplo, revenden Wallapop un lote de calzado de segunda mano. Claro, como ahí ya nos beneficiamos nosotros mismos, pues nos olvidamos de todo lo demás que pueda acarrear. Somos ratas de tres cabezas cuando queremos. Pero cuando se hable de la defensa del negocio local, yo les voy a comentar en lo personal que, por ejemplo, yo no compro el pan en Amazon ni compro pan en un supermercado. Yo se lo compro a la panadería de mi barrio, que son magníficas personas que me tratan muy bien y con los que tengo muy buena relación. Pero a esa panadería, cuando vivía otro dueño, que era otro el dueño, que después se retiró y vendió la panadería o la traspasó a estas personas, esa persona, la primera vez que fui allí, me trató mal y yo decidí no ir más. Así que si ese tuvo que vender la panadería, era mira, porque tratabas mal a la gente, porque tu pan era más caro. Y a tres tiendas los chinos vendían el pan más barato, el pan que era igual que el tuyo. Pero además los chinos, tú les decías buenos días y te decían buenos días. Y le decías cabrón y se reían. O sea que los chinos nunca te tratan mal, nunca te dicen nada. Así que todos sabemos de qué tendero estamos hablando, ¿eh? El caso es que esto es lo que pasa y también pasa en las librerías, ¿no? Vas a la librería y en la librería me han tenido esperando por un libro que en Amazon me llegó en 2 días. Irónico todo, teniendo en cuenta que el mismo libro lleva vendidas 250 unidades en Amazon y en eBay, pero se le olvidó decírmelo porque resulta que así no tenía que pagar la comisión. Interesante forma de hacer un negocio, ¿verdad? Si quieres, también podemos hablar de motivo, y para eso sirve Amazon, para que una persona haya comprado una camiseta de tu banda, de tu web, de tu programa de radio, en Japón, en Chile, en Alaska, o que tu disco, si eres músico, haya sonado en una emisora como esta, que suena en varios países, o en una emisora de Houston, siendo tú español, porque viene esto a hacer lo mismo. El caso es que realmente, si Amazon es un imperio, es porque una persona o muchas personas han trabajado durísimo. Y si tú quieres tener los mismos derechos, tienes que trabajar como una bestia y además tener inventiva, que eso es lo que hago yo. La diferencia es que yo trabajo como una bestia, pero no genero el dinero que pudiera generar. Pero si sigo hablando de esto, esto se va a poner triste. Así que vamos a continuar. Made in Metal con Tony González. Hay una banda del País Vasco que se llama Ilots y este año sacaron su disco titulado Aske. Aunque tenemos colaboradores muy importantes en el País Vasco, el caso es que Ilots me manda los discos a mí, que soy el de Madrid, y desde el punto de vista lírico resulta interesante el hilo conductor del mismo, que es la eterna pregunta de qué es la libertad, quién nos la da y quién nos la quita. Cada cual tiene una respuesta. En mi caso, a ver, vamos a leer lo que dice el disco y te voy a contar después. El caso es que la mía, después de escuchar el fonograma, sigue siendo la misma. La libertad está dentro de mí. Yo puedo estar en una cárcel y sentirme libre. Y yo puedo vivir en una mansión con piscina y sentirme esclavo. Esclavo de lo que tengo que pagar, esclavo de que la piscina se rompió, esclavo de que el agua se pone verde, esclavo que el jardín hay que regarlo, esclavo de 40 cosas. La libertad está donde tú la tengas, donde tú la busques, donde tú la encuentres. Yo la tengo en mi cabeza, la tengo en mi cerebro. Cuando yo veo a la gente gritando en las calles libertad, yo sé que muchos de ellos no son más que parte del rebaño y que si les preguntas no sabrían decirte de qué están hablando. ¿Libertad de qué? ¿O libertad para qué? Así de filosófico es este disco, que te pone a pensar y a decir lo que llevas dentro. Musicalmente, la mezcla de estilos extremos da un toque aparentemente anárquico, pero esto no quiere decir que las piezas sean caóticas. Y vamos a escuchar una canción que se titula Isua Su. Y quiero comentarte además que aunque te he contado todo esto de la libertad que habla, de lo cual habla el disco, que no me he enterado mucho de las letras porque lo poco que yo sé de euskera me lo aprendí cuando yendo a casa de mi amigo allí en Bilbao, Juan Raúl Fernández Alavarría, su hijo John estaba en la escuela y estaba aprendiendo a escribir. Entonces yo lo veía a él escribiendo en euskera y esas palabras que escribió nunca se me olvidaron. Pero de ahí para allá, de Eskeri Casco o Eskeri Asco, no sé más nada. O Agur, que a veces yo digo Agur y me dicen Agur. Oye, y suba su, que si sigo con el euskera, esto no va a tener fin. Yeah. y vamos a seguir aquí en el Estado español, aunque yo sé que a los vascos no les gusta que le digan españoles, yo no se lo voy a decir. Ellos son vascos, pero los que vamos a poner ahora no lo son. Es Ada Danza, quienes sacaron este año 2020 un disco titulado Juglar. Ellos son una banda de folk que nació en el año 2017 en Alicante, de manos de Daisy Marro y José Segura. Juglar es una historia de fantasía, es una historia de otra época en la que el buen gusto era una norma y no una excepción. Pero además, si a ti te gusta el metal, tú sabes que tú tienes buen gusto. Y por favor, trata de no echarte a perder, trata de no estropearte. Trata de que no te empiece a gustar ser chabacano, grosero y vulgar. Trata de seguir siendo lo que tú eres, un metalero, que eso significa que eres un tipo que sabe lo que es lo bueno de verdad. A medida que pasan las canciones de Juglar, te recomiendo escuches con el libreto en la mano, consigas el disco y escuches el disco. Va siguiendo una historia que, a pesar de haber ocurrido en otro tiempo y lugar, contiene los elementos que han forjado en positivo el alma humana. Hemos escogido este disco porque también en Novena hay una historia conceptual de personas que viven en distinto tiempo y lugar. El caso es que aquí en Ada Danza vamos a escuchar una pieza que se titula La Biblioteca Imaginaria, que me ha gustado muchísimo y espero que a ti también te guste. Continuamos. Biblos Aterneus, imagina el mundo, fábula. Existe un lugar donde todo lo irreal deja de ser solo un simple sueño. Tu imaginación puede darnos un hogar y en tu mundo hacer soñar. Este es el salón de los cuentos por contar, biblioteca de letras perdidas, literatura y folk son nuestra humilde poción. Bébela y descúbrenos. Viaje a mi ciudad, van ardiendo aventuras por brotar de los muros de tu imaginación. Aquí Nemo valiente navegó a donde el infinito sueño se perdió, caminando hacia el gran mundo de Oz, donde el misterio y amor son brumas de ingenio. Las musas nos hacen salir. Donde mero la Atlántida encontró, donde se expira tiempo, preguntó cuál será la respuesta de vivir. El infierno de Fausto aquí se abrió y Virgil y Dante siguió escapándose hacia otra realidad. De Narnia nunca jamás mil mundos se abrieron. Tolkien a Eva también conoció. Todo lo irreal deja de ser solo un simple sueño. Tu imaginación puede darnos un hogar y en tu mundo hacer soñar. Este es el salón de los cuentos por contar, biblioteca de letras perdidas, literatura y folk son nuestra humilde poción. Bébela y descúbrenos. Biblos Aterneus, legueas imagina realinum, fabula. Thank you. te había comentado cuando escuchamos a Ángeles, que me mandaban promociones a diario y que era tan repetitivo que, bueno, al final les tuve que prestar atención. Pues lo mismo me pasó con esta banda, que se llama It's a Lie. El disco se titula Lead It, del año 2020. Desde antes de salir el disco ya nosotros conocíamos a la banda, porque la promoción ha sido efectiva y ya Ralph Schipper nos había contado hace unas semanas, casi unos meses, en la entrevista que le hicimos para promocionar el nuevo disco de Primal Fear, Metal Commando. Otra entrevista que yo te recomiendo que tú veas en nuestro canal de YouTube. Solo tienes que poner Primal Fear Made in Metal entrevista y te va a salir ahí nuestra entrevista con Ralph Schipper, una de las personas más agradables que he conocido. Igualmente Wolf Hoffman. Son dos personas que demuestran que los alemanes no es lo que nos cuentan, sino lo que hay en realidad. El caso es que el bajista multioficio, espectacular bajista Matt Sinner de Primal Fear, también está involucrado con esta joven banda italiana. It's a Lie son una banda de Venecia, Italia. Es de esas bandas que tienes que poner los equipos en alto porque a lo mejor se inunda y se le mojan los amplificadores. La banda la encabeza una de las mujeres más ambiciosas dentro de la escena. Y yo recuerdo que cuando vivía en Cuba, decir que una persona era ambiciosa era malo, porque lo que hacía falta era el socialismo, que todo el mundo fuera un carnero, que todo el mundo fuera parte de la masa. Pero no, ser ambicioso no es un defecto, ser ambicioso a veces es una virtud. Y esta es la virtud de Giorgia Colelluori, que solo hay que oírla cantar para saber que esto comienza aquí y seguirá adelante pase lo que pase. Giorgia también hace coros en el disco de Primal Fear, creo, no estoy seguro, o en el disco de Sinner, en uno de estos discos donde está Matt Sinner. El caso es que no se trata de una banda de principiantes, sino de experimentados instrumentistas de bandas como Elven King, Eternal Idol, Alex de Rosso Band y Room Experience. Giorgia, como te decía, Giorgia es la vocalista de Sinner cuando Matt decide no cantar, y desde hace 3 años es la cantante del espectáculo Rock Meets Classic. Así que narrado el pedigrí, vamos a la música. Ellos tienen mucho de hard rock clásico, aunque le aportan el toque italiano de rock gótico. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Hurt. Even me. Y sí, queridos amigos, esto es todo. Esto fue nuestro programa Made in Metal. Ya estamos en enero, me da tremenda alegría. No sé si te has vacunado o no te has vacunado. Haz lo que tú quieras, igual, vacúnate, no te vacunes, haz lo que tú quieras. Pero lo importante es que tú hagas lo que te da la gana. No porque eres una bestia de cabeza dura, sino porque analizas y piensas. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y te espero la próxima semana aquí mismo donde me hayas escuchado. Abrazos y besos para todos en este 2021. Chao.